el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. El AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 31 grados y medio la temperatura en Olavarría, 32 el porcentaje de la humedad. Comenzamos con la información regional, desarrollamos lo que llega desde la Prida, volverán los desfiles por el Día de la Tradición enmarcados en noviembre, mes de la tradición, informa Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Con motivo del Día de la Soberanía Nacional, el próximo lunes, se realizó ayer una reunión de representantes de entidades tradicionalistas olaprideenses con la directora de Cultura, y así se dispuso, se resolvió, continuando con este noviembre, mes de tradición, de realizar, volver a los desfiles por las calles céntricas de nuestra ciudad. En este caso, son informes sobre esta fiesta popular. Lógicamente habrá cantina y venta de distintos productos y también una exposición artesanal, con lo cual continúan estos tradicionales desfiles, pasando lógicamente por nuestra plaza pública Pedro Pereira. Con relación al cierre de talleres de 2011, recordamos que desde la 18 están los permanentes de tejido, crochet, pintura decorativa y carpeta de plástico infantil, y que para este jueves están las cierres de guitarra criolla y tango a cargo de los profesores Jorge Reyes y Susana Arostegui. Azul, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Claudio Molina, brindó detalles de los trabajos efectuados en la costanera y en el parque municipal. Esto dijo. Te queríamos informar sobre distintos trabajos que hemos realizado en la costanera en los últimos días. Uno es fundamental, tiene que ver con la vereda. Hemos conformado la vereda en el sector de la guarnición del regimiento local, desde la calle Guido Spano hacia el ingreso del parque municipal. Y esta es una tarea que la hicimos en conjunto con las autoridades de la guarnición local. Ahí me acompaña el teniente coronel Ernesto Montenegro, que es jefe del regimiento de caballería de tanques 10 ulceras de Porredón, con quienes hicimos este trabajo de manera conjunta. Es una solicitud que me había encomendado el intendente, yo me puse en contacto con Ernesto y realmente tuvimos una respuesta rápida. Y digo en conjunto porque nosotros aportamos los materiales y ellos la mano de obra. Y era un trabajo necesario, aunque parezca un trabajo menor, un trabajo necesario porque este lugar lo utiliza mucho la gente para caminar, todo el sector de la costanera, hacia el ingreso del parque, y en este sector la gente tenía que utilizar la calle, y eso significaba un peligro obvio para quien transitaba por el lugar. Así que mediante la merced de la colaboración de la guarnición local de Ernesto pudimos llevar a cabo estos trabajos. Bueno, a mí me gustaría por ahí que Ernesto comentes algo de cómo trabajábamos. Sí, bueno, la guarnición, como yo siempre le digo, está abierta al apoyo de la comunidad, y en esta oportunidad la mano de obra la pusimos nosotros, a pesar de que tenemos miles de actividades realizando también en la ciudad, pintado de colegios, hemos pintado también el colegio en Campo Gónico, el Inmaculada Concepción, apoyo a varias instituciones locales. Esta actividad de la vereda la hicimos durante este año, como dijo recién, con el apoyo del material de la municipalidad y la mano de obra de la guarnición en los horarios de actividades o cuando no teníamos una actividad operacional que le demanda el empleo del personal. El personal se dedicaba a realizar esta actividad. ¿Los trabajos están concluidos? Sí, los trabajos acá en la vereda ya están finalizados, y los trabajos que estamos haciendo en otros lugares, en otras instituciones, algunos todavía están en proceso de finalización, pero la guarnición estuvo siempre dispuesta a los pedidos, tanto de las instituciones municipales o también de aquellos institutos locales, para apoyar en todo lo que sea actividad, que nosotros tenemos medios de utilización dual, que pueden ser utilizados tanto en actividades operacionales propias de la guarnición, como en actividades de apoyo a la comunidad. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Olavarría es el corazón de la provincia. El 25 de noviembre, late el Parque Helios Echeverri. Festejamos los 144 años de vida. Una fiesta única que cierran Pucheta, Los Auténticos Decadentes y un espectacular show de fuegos artificiales. Conoce todas las propuestas del mes aniversario en www.olavarría.gov.ar. En el aniversario de Olavarría, hace latir el corazón de la provincia. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Fin de espacio publicitario. Roque Pérez, 5 proyectos de ordenanza serán debatidos este jueves en el Honorable Consejo Deliberante, informa José Luis Reina, FM Roque Pérez. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para LU32 en Radio Coronel Olavarría. En una tarde muy calurosa, ahora del informativo, vamos a compartir con ustedes la siguiente información aquí en la ciudad de Roque Pérez. Si bien por estos tiempos hay una quietud importante, esta noche se va a reunir el Consejo Deliberante de Roque Pérez, donde hay por lo menos 5 ordenanzas de diferentes temas para ser tratados. En esto lo que sería la última reunión de este Consejo Deliberante, ya que a partir del 10 de diciembre, como en todos lados, asume un nuevo Consejo Deliberante. Los 5 temas, si bien aquí se estila segundo y cuarto jueves de cada mes, en esta oportunidad cabe jueves 8 y todavía no se ha informado si va a ser el miércoles 7 la última reunión, bien digo, de este Consejo Deliberante, o superado la fecha precisamente del día 8, que sería tal vez al martes o jueves siguiente. De todas maneras, hay una inquietud importante por estos momentos en la ciudad de Roque Pérez. El que está armando y lo está terminando de armar el rompecabezas es Juan Carlos Gasparini, quien si bien todos los días va con nosotros acompañado de informativo, no deja de sorprendernos. En el día de hoy, en diálogo con quien les habla, tuvo una reunión muy pero muy importante en la mismísima presidencia de la Nación, con gente de obras públicas del municipio de Roque Pérez, para conseguir obras importantes que serían muy, muy bienvenidas a la ciudad de Roque Pérez. Como verán, amigos, no cambian demasiado las cosas de un día a otro, pero sí estamos junto a la información siempre. Desde la ciudad de Roque Pérez, para LU32, un Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. General La Madrid, también aquí sesiona el Honorable Consejo Deliberante, informa Oscar Miguel Villani. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este jueves 24 de noviembre. La temperatura mínima fue de 17 grados, la máxima hasta ahora se ha dado en 28 grados, el cielo totalmente despejado. Esta noche sesionará el Consejo Deliberante, será la 16ª sesión ordinaria, la última antes de la asunción de las nuevas autoridades del próximo 10 de diciembre. Hay distintos temas que se van a tratar en el Consejo esta noche. Uno de ellos tiene que ver con tema centrado del Departamento Ejecutivo como autorización de convenios. Esto tiene que ver con los programas Envión. También la convalidación de un convenio con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Un programa de financiamiento de obras para impulso de actividades turísticas. Y también el del bloque de la Unión Cívica Radical, un proyecto de resolución sobre la autonomía de Juan Belén. Es un tema que ya estuvimos hablando acerca de la presentación del concejal de la UCR, Roberto Ruiz Derenchun, sobre la negativa a que para que se le dé la autonomía de Juan Guilén sean tomadas hectáreas del partido de General La Madrid, lo cual en cada oportunidad que se ha tratado este tema se habla de no menos de 20.000 hectáreas que deberían sacarle a General a Madrid para poder dejar habilitado el partido de Guamini. También de esta manera, partidos vecinos como Deró y Guamini se expresaron al respecto también en forma negativa. El bloque de Limos, Acción Ciudadana, ha presentado un proyecto de resolución sobre autorización y uso del polideportivo. También hay un despacho de la Comisión de Reglamento, Poderes y Asuntos Legales sobre el cambio de adjudicatario de una de las viviendas del barrio Juan Ponce. También un despacho de la Comisión de Reglamentos y Poderes sobre convalidación de un decreto y la Comisión de Hacienda y Presupuestos modificando la ordenanza fiscal e impositiva. No se va a tratar esta noche, tal cual estaba previsto, lo que tiene que ver con el presupuesto para el año 2012. Sí se conoce que este presupuesto posiblemente también se estaría tratando en alguna sesión especial antes de la sesión del próximo 10 de diciembre, donde van a estar asumiendo las nuevas autoridades. Para mañana, 25 de noviembre a las 14 horas, está prevista la inauguración del nuevo espacio de la Biblioteca Salvador Randazzo en la escuela primaria número 7 de nuestra ciudad. Habrá o se llevará a cabo el descubrimiento de una placa en memoria del exalumno Horacio Lauren y otro tipo de actividades que se van a desarrollar allí en la escuela número 7. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, más regional de Medellín. Vibramos al compás de una región en constante cambio. Desarrollamos una programación que representa a todos. Radio Olavarría, o nada que oír o sentir. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Olavarría es el corazón de la provincia. El 25 de noviembre, late el Parque Helios Echeverri. Festejamos los 144 años de vida. Una fiesta única que cierran Pucheta, Los Auténticos Decadentes y un espectacular show de fuegos artificiales. Conocé todas las propuestas del mes aniversario en www.olavarría.gov.ar. En el aniversario de Olavarría, hace latir el corazón de la provincia. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Fin de espacio publicitario. A este panorama regional le agregamos información del ámbito nacional y luego pasamos a Olavarría porque se acaba de confirmar, pese a los rumores que circularon durante todo el día de ayer, hoy, minutos antes de la hora 17, ha muerto el ex represor y ex gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi. Falleció minutos antes de las 17 en una clínica privada de la capital de Tucumán, luego de una larga agonía por su delicado estado de salud. Bussi, de 85 años, gobernó dos veces la provincia de Tucumán. La primera durante la última dictadura militar. Luego, por voluntad popular, fue electo en democracia y cumplió mandato entre los años 95 y 99. Fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, aunque en la actualidad estaba siendo sometido a otro proceso judicial que aún no tiene condena. Reiteramos, minutos antes de la hora 17, murió el ex represor y ex gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi. Información ahora de Olavarría, gran fiesta de aniversario. Este viernes 25 de noviembre, desde el mediodía, se hará el festejo a pleno del cumpleaños número 144 de la ciudad en el Parque Municipal Helios Echeverri. Habrá variadas propuestas que incluyen puestos de artesanías y comidas típicas, actividades recreativas y juegos inflables para los más chicos, actuación de artistas locales y espectacular cierre con Ariel Pucheta y Los Auténticos Decadentes. El tiempo. -4 degrados la temperatura en Olavarría, 35 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32.